Muy buenos días, audiencia del Noticiero Farco. Después del discurso del presidente Mauricio Macri, en el que anunció un paquete de reformas en el Estado que van desde la reforma fiscal y tributaria hasta la reforma laboral, dialogamos con la secretaria general de CTA de los Trabajadores Regional Pergamino, profesora María Luisa Mazzola, para que nos cuente cómo tomaron desde esa central los anuncios y qué medidas tienen previstas realizar en caso de verse afectados los derechos de los trabajadores. Ella nos decía lo siguiente. Desde la CTA de los Trabajadores decimos que estamos dispuestos a enfrentar cualquier política que signifique pérdida de las conquistas y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a resistir la flexibilización laboral que nos plantean y a defender el salario y las jubilaciones. Ya nos hemos enfrentado antes a gobiernos neoliberales como este, en las calles, en unidad. Los trabajadores y las trabajadoras, con los compañeros de los movimientos sociales, los cooperativistas de la economía popular, nos vamos a organizar para resistir este ajuste que nos condena al empobrecimiento permanente. Mazzola además llamó a la unidad de todo el campo popular para hacer frente al ajuste y comparó las políticas del actual gobierno con las llevadas adelante durante la década de los 90 y que terminó con la crisis del año 2001. Apelamos a la unidad del campo popular, a los trabajadores y trabajadoras agremiados y a los no agremiados, para enfrentar a quienes favorecen el vaciamiento del país, expolian nuestros recursos y nos están conduciendo a la miseria generalizada, que ya sabemos, aquellos que tenemos memoria, cómo termina. Pero aquellos que no lo sepan o que no lo recuerden, tienen nada más que revisar lo sucedido en el 2001, y cómo terminó esa crisis de endeudamiento tras endeudamiento y de cercenamiento de derechos a los trabajadores y las trabajadoras. Desde Radio La Posta de Pergamino informó para Farco Fabián Ortiz.